cancha. Quítate la chola y baila ya descalza. Estás escuchando el programa El Otro Día, emitiendo desde Radio Pimienta, Canarias, en el norte de África. Durante una horita informaremos de las noticias que más nos han llamado la atención, con entrevistas a las personas que luchan desde las brechas de este sistema capitalista y patriarcal, y compartiendo con todas aquellas personas que tienen algo que contar. Traemos el perfume, está todo chévere. América Latina y Canarias conquistada por la misma chuma. Traigo la chispa, machachi, la luz de la noche. No me hables más de tu pichi, fuerte machango. Sé que está chido todo mi charloteo. No me vengas de ateo musical, chaval. Eres un chimpancé chillón con falta de chamba. Siempre pendiente del chisme. Hola, buenas. Un saludo a todas las oyentes y también a mi compa Joan. Juntos, como cada semana, les traemos las noticias que más nos han llamado la atención. Hola, Joan. Hola, Miguel. Hola, oyentes. Pues en esta ocasión, como no podía ser de otra manera, toca hablar de la masiva movilización popular del pasado 20 de abril. Una fecha que ya algunas están diciendo que debería ser marcada como el nuevo día de Canarias, en sustitución del impostado 30 de mayo, que homenajea un estatuto de autonomía que nos fue impuesto por el gobierno del ya fallecido Jerónimo Saavedra. Estamos todas con un potaje de emociones que nos inunda el cuerpo. Y es normal, porque finalmente sí, esta ha sido una manifestación histórica en el archipiélago que durante mucho tiempo va a marcar sin duda el horizonte del país. Huelga decir que la convocatoria desbordó todas las estimaciones de las organizaciones convocantes en las distintas islas, y la tónica general fue la de una movilización identitaria donde ha quedado perfectamente delimitado un nosotros frente a una alteridad, en este caso nociva, colonial y avasalladora. El pueblo canario ha salido a enfrentar el monocultivo del turismo y, por supuesto, también a quienes sacan beneficio de este a costillas de las trabajadoras. Por mi parte, aunque podría estar hablando todo el programa de esta manifestación, me he propuesto ir a lo concreto y hacer una especie de recorrido en algunos de los tópicos que he visto en diferentes crónicas y también, por supuesto, hablar de lo que no se ha hablado en otros medios. Sobre esto, decir que considero que este es un momento crucial, porque a lo largo de los próximos días, semanas e incluso meses, el poder y sus correligionarios van a buscar reconducir, avanzar y, en definitiva, desactivar a esta protesta. Algo en lo que, por cierto, Coalición Canaria, sin ir más lejos, es un partido de auténticos profesionales. Así que, bueno, aquí van los primeros hitos sobre la respuesta del gobierno y de la prensa hegemónica frente a la manifestación. En primer lugar, el baile de cifras. Aún estábamos en las calles cuando las primeras estimaciones se hicieron públicas. Empezaron afirmando que hubo entre 32.000 personas en Santa Cruz y en Las Palmas. Se ha llegado a decir que fueron algo así como 15.000 personas. Ambos datos son una mentira como la copa de un pino. Y es que cualquiera que vea las imágenes puede darse cuenta de que había muchísima más gente. Comparándolas, como ya se ha hecho, por ejemplo, con el último concierto de Juan Luis Guerra en Tenerife, al que sabemos que acudieron en torno a 40.000 personas, el material gráfico no da lugar a dudas. Las movilizaciones en las islas capitalinas doblaron o triplicaron esa cantidad. Por lo tanto, podemos hablar de que en dichas manifestaciones hubo no menos de 80.000 personas. Y no me parece exagerado decir que pudimos llegar a ser 100.000 en un momento dado. Por lo tanto, y teniendo en cuenta tanto las manifestaciones en el país como en la diáspora, estamos hablando de que fueron varios centenares de miles de personas las que salieron a protestar, quedando en evidencia que el descontento abarca mucho más que las cifras que están queriendo vender desde el gobierno. Otra cuestión a tener en cuenta es la ausencia absoluta de comentarios en los medios sobre la presencia preponderante de banderas nacionales en todas las movilizaciones. Algo que ocurrió no solo en el archipiélago, sino también en la diáspora, dando cuenta de la lógica anticolonial de la movilización. Una cuestión que incomoda y mucho tanto al propio gobierno de Canarias como a las fuerzas vivas de la reacción, que han tomado buena nota del sentir de un pueblo que cuando sale a la calle lo hace portando con orgullo los símbolos que le identifican, por más que se quieran invisibilizar estos desde los medios de desinformación masiva. Me ha llamado también la atención el hecho de que haya no pocas canarias que en las redes tratan de justificar que no se está en contra del turismo. Esto puede ser parte del sentir de algunas, pero creo que no necesariamente se puede decir que sea el de la mayoría. Es algo difícil de determinar, pero desde luego hay voces que llevamos tiempo afirmando que el turismo es colonialismo y que no se trata de cambiar el modelo, e ir hacia una desescalada en el número de visitantes, sino hacer una crítica de fondo a este sector económico que no solo nos empobrece, sino que además es determinante en la realidad del archipiélago, poniendo el rumbo del mismo en manos de las élites que nos mal gobiernan y de los intereses de los capitalistas foráneos o locales. Así que sí, hay quienes estamos en contra del turismo y no hay nada vergonzoso en afirmarlo, ni tampoco en defenderlo con argumentos frente a quienes plantean unos cambios mínimos que sabemos que son como la pescadilla que se muerde de la cola. Como adelantaba antes, se merece también una mención aparte Coalición Canaria, partido que en un primer comunicado pues han sido tan sinvergüenzas como para afirmar que la manifestación en las islas ha ratificado el trabajo iniciado por el actual gobierno canario. Como se suele decir, el rey está desnudo y para colmo no sabe dónde meterse. Lo cierto es que Coalición no ha sido solo la formación política que nos ha llevado a estas circunstancias, sino que, como venimos denunciando desde hace meses en el programa, su actual gobierno lo que ha hecho es apretar el acelerador, reactivando obras e inyectando dinero a la patronal hostelera. Su primer movimiento en relación a la manifestación demuestra una absoluta enajenación política y también una debilidad sorprendente, y es que de demonizar las manifestaciones pasan ahora a situarse como una suerte de vanguardia coaligada con quienes precisamente les señalan como culpables del problema que aqueja al archipiélago. No quería tampoco olvidarme de los bloques diferenciados que han salido adelante en algunas de las islas. Y es que si bien la iniciativa de la movilización ha sido de las organizaciones convocantes, a muchas de las cuales hemos entrevistado en este mismo programa, lo cierto es que estos tramos más radicalizados creo que merecen también una mención. En el caso de Tenerife tenemos el bloque combativo y de clase, convocado por el sindicato de Quirina, y al que se adhirieron también las camareras de piso. Con un marcado acento anticapitalista, este sindicato no solo ha logrado diferenciarse, sino también trascender mediáticamente, puesto que no son pocas las imágenes que tienen por protagonistas algunas de sus militantes más reconocidas. Así que desde el programa saludar la iniciativa y también que decir que este enfoque hacia la raíz del problema, pues por supuesto que debía también estar presente en la movilización. Por otro lado tenemos el bloque independentista, que tuvo presencia explícita, al menos en Gran Canaria y Tenerife, aunque la omnipresencia de banderas septiestrelladas pues realmente da a pensar que el bloque independentista copó por completo las movilizaciones. El manifiesto que de este bloque hizo hincapié en varios aspectos como el carácter colonial del turismo, la militarización de las islas, el avance del capitalismo verde y, por supuesto, la lucha de clases vigente también en esta brega. Con esto doy paso a Joan, que también nos aportará su visión sobre estas movilizaciones históricas. Así es, poco queda por añadir a lo que ha dicho Miguel hasta aquí. Sí, me gustaría hablar de la patronal turística y de su triste papel ante las movilizaciones. Ya la semana pasada, ante la dimensión que estaban alcanzando las expectativas de éxito de las manifestaciones del sábado, se sucedieron las declaraciones y mensajes en las redes de los responsables de las asociaciones hoteleras de las islas, del Círculo de Empresarios, de la patronal COE, de la Federación de Empresarios de la Construcción, etc. Es decir, todos los señoros y señoras que viven a cuerpo de rey gracias a la industria turística. La cosa ha seguido tras la jornada del día 20 y los argumentos utilizados por esta pandilla de vividores han ido desde bulos, como que no es cierto que en las islas se estén construyendo más hoteles, las manipulaciones, como que los salarios de la hostelería son más altos que en el resto, hasta llegar a la criminalización del movimiento contra el actual modelo turístico, mintiendo sobre las acciones en los aeropuertos, victimizando a quienes son culpables de lo que sucede y las activistas señala, llamándonos vagos o directamente, y esto es grave, acusándonos de practicar una especie de ecoterrorismo. En cualquier caso, nos tratan de personas irresponsables y sin criterio, como si fuéramos bobas y no nos enterásemos de lo que se vive a diario en las islas, como toletas que todavía se creen sus mentiras de turismo sostenible y sostenedor de la vida. Demasiado bien han vivido toda esta gente hasta el momento, ya va siendo hora que su burbuja empiece a deshincharse. Un grupo de canarios, canarias y canaries que viven en Barcelona y alrededores, como sucedió con otros grupos en Granada, Málaga, Madrid, Londres y Berlín, organizaron una concentración en apoyo a las manifestaciones en las islas bajo el lema «Canarias tiene un límite». Eligieron la Plaza Urquinaona en Barcelona para la quedada en el centro de la ciudad, en medio de una zona donde la invasión turística ha colonizado los espacios públicos y se ha adueñado de barrios enteros, cuyos antiguos habitantes se han quedado en los márgenes cuando no han sido empujadas fuera por las sucesivas oleadas gentrificadoras que empezaron con la Barcelona Olímpica. Una cosa me hizo reflexionar: entre quienes asistían al acto había habitantes de las islas que estaban de turismo por la ciudad condal, y pensé en cuán fácil es en este sistema infernal y líquido ser víctimas y a su vez verdugos. Pero estas personas eran las menos, la mayor parte eran estudiantes que viven en Barcelona, o las que después se quedaron porque encontraron empleo, o las que emigraron porque las islas no hallaron futuro, o reconocimiento a su arte, o no pudieron mostrarse en su diversidad. El acto fue entrañable y reivindicativo y reunió a cerca de medio millar de personas. La anécdota fueron el típico grupo de guiris jóvenes y borrachos de algún país del este con sus imprescindibles cholas y calcetines blancos, todos rojos por el sol y la cerveza, que gritaban entre risas y eructos y a coro con las personas concentradas en la plaza: ¡Menasamenta! ¡Más fundamento! No sabían lo que decían, es más, les importaba un carajo. Ellos estaban de fiesta perpetua en Barcelona, en Canarias. Son como Atila, uno de sus antepasados, pero esta vez nos conquistan armados con sus cholas, sus selfies y su dinero. Ya de camino al tren que me llevaba de regreso me encontré a unas compas que se dirigían a la manifestación a favor del pueblo palestino, colonizado por el sionismo y sometido al genocidio desde hace 75 años, 450 después que el que sufriera el pueblo canario. A juzgar por el enorme despliegue policial, armas de guerra incluidas, las luchas del pueblo palestino parece preocuparle más que la concentración de por la mañana a nuestro hipócrita Estado español y a la élite catalana que gobierna este territorio. No tengo ninguna conclusión, pero sí la certeza que el enemigo es el mismo, son el capitalismo y su entramado colonial, racista y patriarcal, se llame Estado sionista, círculo de empresarios o gobierno autonómico. Y cerramos con el acto que se celebró en el Banc Expropiat del barrio de Gràcia en Barcelona, en apoyo a las compañeras de Canarias Se Agota, en huelga de hambre desde el pasado 11 de abril. Durante el mismo hubo una conexión en directo con una de las portavocías y las dejamos con un fragmento de la conversación para recordarnos que la lucha no ha terminado y que es mucho lo que está en juego, empezando por la vida de las compañeras que hoy, lunes 22 de abril, llevan ya 13 días sin comer. Soy Sora, una de las portavoces de Canarias Se Agota. ¿Por qué estamos en huelga de hambre? Porque por la situación de emergencia que está viviendo Canarias. Una emergencia hídrica, emergencia climática, emergencia energética, alimentaria, de todos los tipos. Han habido un montón de destrozos en todas las islas, en todas y cada una de las islas, en nombre del modelo de desarrollo, del desarrollo turístico. Y ya estamos hartas y no podemos más. Las luchas populares han parado un montón de desastres que la clase política y empresarial de Canarias han venido haciendo, desde playas, barrancos, como es el caso del barranco de Arguineguín, en la playa de La Tejita, en el puertito de Adeja también, que el pueblo canario ha parado y nada, ellos siguen sin hacer caso. Da igual lo que el pueblo haga y siguen sin hacer caso. No entienden que la gente, que en Canarias ya no podemos más, que tenemos unos sueldos de miseria, que somos la comunidad autónoma de todo el Estado español con mayor riesgo de pobreza y exclusión social, que justo las zonas de mayor desarrollo turístico son las que sufren mayor riesgo de exclusión social, la población de esa zona sufre mayor riesgo de exclusión social. O sea, estamos en una situación muy crítica y esto es lo que nos ha llevado a tomar esta medida desesperada. Al final es una huelga de hambre porque ponemos nuestros cuerpos por nuestra tierra, porque a nosotras nos duele en nuestros cuerpos lo que ellos están haciendo con nuestra tierra. La situación del campamento, pues hoy ha sido bastante tranquilo. Las primeras noches sí que hubo una presencia policial bastante fuerte. Vinieron de manera bastante violenta a identificar a las compañeras, un montón de furgones por la noche, a partir de las 2 de la mañana. Y por ahora no ha habido esa violencia por parte de la policía, aunque siempre se pasan por aquí a hacer acto de presencia, pero por ahora bien por ese lado. Es verdad que dormir aquí es bastante difícil porque pasan camiones de basura, porque es una zona en la que hay fiestas y bares, y bueno, es bastante difícil dormir, sobre todo para las compañeras que llevan en huelga de hambre y que es una incomodidad adicional al no comer. Y bueno, esa es la situación del campamento, pero la verdad que estamos bastante esperanzadas, sobre todo después de una acción que se hizo ayer en frente de la casa del presidente de Canarias, de Fernando Clavijo, Se hizo una acción allí donde fueron las compañeras en huelga de hambre con una pancartita, simplemente en silencio, para que Clavijo se sienta interpelado, porque lo que no entiende la clase política y empresarial es que las decisiones que ellos toman afectan a todas las familias canarias. Entonces queríamos ir a su casa para que lo entendieran, ¿no? Que bueno, esto es una lucha de todo el pueblo y que ya hemos ido a todos los lugares posibles, hemos ido hemos estado en todas las instancias, en todas las administraciones y no han hecho caso, así que solo nos quedaba ir a su casa porque ellos también están destrozando la nuestra, la casa de todas. Las compañeras en huelga de hambre, a pesar de llevar 9 días sin comer, están bastante esperanzadas porque creemos realmente que esto va a ir para adelante y que vamos a conseguir la paralización inmediata de los hoteles en el Puertito y en la Tejita y una moratoria turística para toda Canarias, que son los objetivos principales del movimiento de Canarias Se Agota, que es un movimiento de todo el pueblo. Desde Canarias Agota lo que pedimos principalmente es difusión, que la gente en todos los lugares se entere de lo que está pasando aquí, que hay 6 compañeras que llevan 9 días en huelga de hambre y que queremos una paralización inmediata de estos destrozos de nuestra tierra. Queremos que la gente se entere en todos los lugares, que no quede nadie por darse por enterado, y luego que cada uno en su lugar, aquí estamos con la lucha colectiva, pero que cada uno en su lugar y en su territorio pueda hacer lo que le parezca necesario, porque al final tenemos que hacer lo que es necesario para poder tener una vida digna, una tierra digna. Y entonces, que apoyo máximo y difusión, vídeos de apoyo, no sé, se me ocurren un montón de acciones que pueden hacer y que se pueden hacer, y sobre todo desde la no violencia, pero que vamos, que solo la lucha popular y juntas, todas en cada territorio, podemos parar esta situación que está viviendo Canarias. Que las manifestaciones están muy bien y está muy bien que hagamos manifestaciones, y también necesitamos toda esa fuerza de las manifestaciones para acciones directas y concretas. La pregunta sería si ellos están dispuestos a ver morir a 6 personas delante de sus narices sin haber tenido el valor y la responsabilidad que ya tienen de por sí, que el pueblo les ha dado. ¿Qué es que les han votado? Pues les han votado. Tienen la responsabilidad no solo de todas las 2 millones y pico de personas que viven en Canarias, sino de estas 6 personas. Entonces, vamos a ver, no les queda de otra que responder en algún momento. Han habido declaraciones, han hecho caso omiso también, no se ha traducido, ahora hay pases de pelota, ¿no? Esto le corresponde al ayuntamiento, esto le corresponde a no sé qué. Entonces sí, se nota nerviosismo, porque creo que es muy potente, o sea, que es muy profundo el que estemos dispuestas a poner... que hayan 6 personas que estén dispuestas a poner sus cuerpos por la tierra y por las demás personas que habitan este territorio. Gobierno de Canarias, vamos a hablar claro, ¿ok? Canarias no está en venta. ¿Cómo es? ¿Qué te has creído, dueño y señor? ¿Va a vender mi tierra al mejor postor? ¿Repartir licencias? Mi pueblo sin casa, caliente estoy yo. Esto no es sequía, esto es saqueo, es poli institucional. El pueblo te va a parar, ¿cómo es? Esto no es sequía, esto es saqueo, es poli institucional. El pueblo te va a parar. Gobierno delincuente de Canarias. El pueblo te va a parar, ¿cómo es? Esto no es sequía, esto es saqueo, es polo institucional. El pueblo te va a parar. ¡Hey! ¿Qué te has creído, dueño y señor? ¿Va a vender mi tierra al mejor postor? ¿Repartir licencias, hey, sin tornizón? Mi pueblo sin casa, caliente estoy yo. Hay un grupo de personas dispuestas a pasar hambre para luchar por esa gente que le falta lo importante. Que se manifiesten los gobernantes que venden a sus votantes y ponen a los turistas por delante. Con la excusa de que el turismo nos da de comer, lo que hacen es tirar comida cuando termina el buffet. Lo que hacen es subir el precio del alquiler, quitar el agua al de la huerta y dársela al del hotel. Tirar la mierda al mar en el que nos bañamos después. Que curremos cada vez más y cobremos menos al mes. Mientras Canarias agota con 1000 temas que resuelven. resolver. Pocas palabras hacen falta para el que quiere entender. Tenemos la ciencia de nuestro lado. Somos activistas informados, hemos comprobado que el negocio que tienen montado daña cada vez más a las islas donde nos hemos criado. Se apropiaron de la tierra de nuestros ancestros y hoy en día es privado lo que en el pasado era nuestro, con la excusa de que su modelo es perfecto, donde tienen todo, unos pocos y poco queda para... Se pide moratoria por lo siguiente, para que haya un control del turismo que beneficie a los residentes, no dejarlos entrar de forma incoherente, destruyendo el paisaje y echando de sus casas a nuestra gente. Dime cómo coño quieres que mire otro lado cuando quieren cargarse todo lo que somos hermanos. Dime cómo quieres que nos defienda el legado que heredamos de Ayamán y lo venden por muy barato. Caro para los que somos hijos e hijas del sol. Desde la cuna crecimos con el amor por la tierra y si bregamos es con la misma pasión. Por verla libre de su destrucción somos alzados. Tengo la conciencia manchada de sangre y no las manos. Soy el guardián de mis hermanos. Si me pongo al frente porque estoy seguro de aguantar los palos. Venimos de una tierra danzado, un pueblo pisado que siempre se ha levantado. Hasta en el suelo te reventamos, macaguaré como se decía antaño. Voy a defender mi mensellado, por mis muertos mato, porque lo que le están haciendo al pueblo es un asesinato en masa. Truco trato por debajo de la mesa, tú con nada y al final sin casa. Ya, esto es un asco, cada día un atasco. Cuantos más turistas menos quedan en el frasco. Los conquistadores ya no vienen en barco, perdidos fecales colmando el vaso de nuestras aguas. Aunque la fuerza de las aguas nos mantienen a pesar del hambre, somos colmena abajo y el enjambre, ya que Canarias es un paraíso para que lo sabe respetar, y todo aquel que no lo hizo que se mande a mudar. Canarias se revela de forma consciente, mientras otros solo votan delincuentes. Queremos un futuro real para nuestra gente, respeten las leyes de protección vigente. Lo que no paguen en vida lo van a pagar en muerte, así que decidan. Moratoria turística ya, no les vamos a dejar urbanizar ni un metro más. Moratoria turística ya, los vamos a parar, los vamos a parar. Cuatro, la piscina llena y el campo parado. El agricultor aguataca y asacho. Los campos de concierta están bien regados. Mi tierra se vende a precio regalado. No pa' mi gente, este mes no ha cobrado. Tratado como esclavo, colonizado. La caña de azúcar, los de tu eslavo. Después de la música, de este temita musical, ya estamos con Julio Muñiz. Con este compañero pues vamos a dedicar toda la sección de entrevistas de este programa. Él es catedrático de química, es químico, y ha sido profesor del único lugar en donde se ha estudiado pues la cuestión de la depuración de aguas, digamos, en profundidad, concretamente en el ciclo superior de química ambiental que se impartía en Tegesti, donde fue docente durante más de 10 años, 14, si no recuerdo mal. ¿Qué tal, Julio? Muy bien, encantado de estar con ustedes. Hola. No lo he comentado, pero bueno, te hemos traído al programa, nos vas a brindar este ratito y vamos a hablar del agua, en Tenerife en concreto y en el archipiélago en general, ¿no? La primera pregunta, ya usted récord, hemos adelantado un par de cosillas, pero bueno, se me ocurre. ¿Hay una emergencia hídrica? Porque por lo que nos estabas comentando, Sí, pero no. Bueno, ahí te dejo la primera. Vamos a ver, emergencia hídrica. Las Islas Canarias siempre han sido islas realmente, vamos a hablar, no secas, pero son islas donde nunca el agua sobra. De hecho, se vivió mucho del cuento y los ingleses, pensando que las cantidades de agua aquí eran enormes, cuando plantearon traer el plátano de donde al principio se pretendía meter a un sitio más próximo, se pensó en la isla de Tenerife por las grandes manantiales que tenían, pero inmediatamente se dieron cuenta que el plátano exigía una cantidad tanto de agua que se empezó a extraer agua, a hacer galerías, y entonces Hamilton y toda esa gente a partir del siglo XX, al principio, ¿no? Pues empezaron con toda la enorme infraestructura de agua en Tenerife. En Tenerife hay agua más de la que consumimos. Es decir, hoy por hoy los datos que da el Consejo Insular de Agua de Tenerife, investigaciones, en Tenerife en total, entre el agua que llueve prácticamente es unos 800 hectómetros cúbicos, estamos hablando de cantidades enormes, y el agua que estamos utilizando no llega a 200 hectómetros cúbicos. De los 800 hectómetros cúbicos se evapora, transpira la inmensa mayoría del agua. Bueno, la inmensa mayoría, una enorme cantidad. De tal manera que nos queda unos 300 hectómetros cúbicos más o menos, 270, 300 hectómetros cúbicos. O sea, nos queda prácticamente el doble, o sea, lo que se infiltra de lo que estamos extrayendo. Evidentemente hay que cuidar los acuíferos y hay que controlar de alguna manera la enorme evapotranspiración. Como la palabra es un palabrón, una palabrota, pero se distingue porque evapotranspiración, las plantas transpiran, plantas como las plataneras y el aguacate transpira muchísimo y el césped transpira que te caga. Y después está la evaporación, que es obvio, ¿no? Es decir, cuando un suelo es menos permeable, más rápidamente se evapora. Pero tanto Tenerife como el Hierro, como La Palma, también Lanzarote, curiosamente, al tener terrenos muy recientes, terrenos lábicos, la absorción del agua es bastante rápido, sobre todo en los sitios con más lava. Muchas veces la gente dice, chacho, en ese mal país no hay nada de agua, pues los mal países cogen mucha agua, ¿no? Hay que actuar, por ejemplo, hay que cuidar los mal países. Por ejemplo, hay que tener mucho cuidado cuando estamos llenando de piche grandes extensiones de terreno, cuando el piche justamente no permite que el agua recargue, ¿no? Pero bueno, a pesar de todo, se sigue recargando bastante agua. Lo que habría que controlar es la transpiración, es decir, es que el problema es, ¿hay agua? ¿Para qué? ¿O para quién? ¿Cuál es el uso que plantamos para cultivos de secano, como los que fueron los cultivos tradicionalmente hasta que los ingleses trajeron básicamente el plátano? Bueno, la caña también consumía agua, pero no era comparable. Es decir, cultivos de papa, los cultivos que sirven para nuestra alimentación, la mayoría necesitan mucha menos agua. Y para esos cultivos, para ese tipo de rollo, nosotros tenemos suficiente cantidad de agua. Ahora, si nos planteamos, que es el caso de Fuerteventura, si ahora de repente en Fuerteventura empezamos a llenar de olivos y encima plantando los olivos donde no se deben plantear, que es la gavia, una gavia no es un lugar para cultivar, sino para captar agua. Siempre la gavia, el que conoce algo de esto sabe, se plantan los trastones, alrededor se plantan los árboles. En la gavia se plantan alfalfa, que son las leguminosas, alfalfa, chícharos, lentejas, que nitrifican el agua que sirve a su vez para plantar los árboles, pero nunca se han plantado. Ahora están plantando olivos las gavias, con lo que las gavias se secan enseguida. Una gavia antiguamente te permitía hasta 5 meses de humedad. Si tú plantas olivos, la gavia en 2 semanas está completamente seco, y encima están plantando una enorme cantidad de un árbol que, aunque la gente piense que es de secano, el olivo, sobre todo al principio, consume mucha agua. El problema del agua, no solo en Canarias, sino yo creo que en toda España y en todo, y bueno, y por supuesto en los lugares como los áridos suelos, que es lo que es nuestro país, ¿no? Casi todo. El problema es que tienes agua y no te basas en una cultura de regadío. Entonces ahí está el problema. Es decir, el problema es que hay agua para vivir y para tener un tipo de cultura que fue básicamente tradicional y unos alimentos adecuado, tenemos agua, si no, tenemos problemas, ¿no? O sea que el problema es ese, más que no hay agua, que no hay agua para cultivar tanto aguacatero y tanta platanera y tanto golf. Los importadores de alimentos tienen detrás de esta historia también muchos intereses, ¿no? Cargarse la agricultura forma parte de todo esto, ¿no? La agricultura es nuestra, ¿no? Para comer, ¿no? Y entonces, si tenemos agua, ¿por qué tantas desaladoras? ¿Por qué la emergencia hídrica? ¿Por qué ese estado de alarma, de emergencia? Porque es un negocio. Vamos a ver, es un negocio totalmente, y porque, como muchos otros negocios, son negocios de Estado. Estamos hablando ante una multinacional, porque es una ya, antes eran varias, antes estaba también Suez, pero Veolia compró Suez. Hablamos de palabras que, de empresas que no son alejadas, pero Canaragua, por ejemplo, es 100% de Veolia, ¿no? Satocán, en su sector de agua, también es de Veolia, y si estamos hablando de la mayor, bueno, Canaragua es la mayor gestora de agua de todas las Islas Canarias, y aquí tiene Aqualia, que también. Es decir, si nosotros abandonamos lo que tenemos, y eso tiene su lógica en la ley, como acabo de decir, y entonces se crea una alarma, pues la gente sale a la calle, como en Fuerteventura, a pedir desaladoras. Y cuando el problema de Fuerteventura, a veces no se habla, en Fuerteventura nunca se habla del agua, siempre se habla de averías de los canales de agua, problemas de suministro, pero el problema de agua en Fuerteventura, el agua para los que se fabricaron las desaladoras, que era agua de abasto, el problema es que hay mucha más agua de abasto que habitantes multiplicado por 250 litros, es decir, si yo cojo los habitantes de Fuerteventura, 120.000 y tal, lo pongo un poco más y lo multiplico por 250, no me llega a los 30.000 metros cúbicos que se desalan Fuerteventura diariamente. Por lo tanto, ¿cuál es el problema? El problema es que ese agua se está dedicando a otra historia, ¿no? Entonces, claro, pero claro, si cortamos el agua y la gente se cabrea, sale a la calle, y lo que quiere la gente es que le resuelvas el problema rápido. La gente, cuando yo le dice, pero Julio, tú me estás diciendo que poniendo más materia orgánica al suelo se resuelve. Yo, sí, pero no es un problema que se resuelva de hoy para mañana. En cambio, si han ido durante los últimos años de 1990 abandonando, a través de una estrategia bastante pensada, abandonando nuestras fuentes naturales de agua. Es decir, las fuentes naturales de agua, básicamente en la isla de Tenerife, me voy a centrar aquí donde estamos, se han ido perdiendo. Las galerías, la mayoría de las galerías de agua están abandonadas, a pesar que quedan agua. Pero si quieren después empiezo a hablar de dos problemas que hay, pero a pesar de que quedan agua, no es rentable, y entonces se prefiere fabricarla, ¿no? Quien controla el agua desde el punto de vista institucional son, en las islas, son los consejos insulares de agua. Los consejos insulares de agua no tienen mayoría de personas elegidas, ¿eh? Ahí es donde está la historia, y entonces la mayoría es de las personas que tienen interés. Creo que con eso las cosas están bastante claras, ¿no? Y sobre todo, aunque la mayoría no estamos hablando de que sea tres cuartos a un cuarto, no. La mayoría es del 51-52% frente al 48%, pero los que van, que son representantes municipales y tal, además siempre van cada uno por su cuenta. Con lo que frente a un conjunto unido, fuerte, con intereses empresariales que los unen, el resto, la parte pública, está totalmente desarticulada, ¿no? Y has dado una fecha clave, que es 1990, ¿no? Que es cuando cambia a nivel jurídico el tema del agua. Hasta ese momento funcionaba hasta cierto punto la cuestión de los aguatenientes, que, bueno, en Canarias, mal que bien, a todas nos suena un poquito, aunque no es quizás lo que tenemos en la cabeza, porque, bueno, no todas las aguas han pertenecido a familias desde tiempos de la conquista, sino que eso ha tenido otras formas, como me has comentado tú en otros momentos, ¿no? Que esas galerías, pues bueno, responden a muchas cuestiones, y ahí es cuando surge este tema de los consorcios insulares, ¿no? Para que quede un poco más claro cómo es esa ley que se elabora y se aprueba en 1990 y cómo es esa estructura de los consorcios insulares. Consejo. Hay que aclarar, porque hay dos ideas. En Fuerteventura existe el Consejo Insular de Agua, como todas las islas, que es una figura que la genera la Ley de Agua de Jerónimo Saavedra en 1990, y después los consorcios insulares, que son consorcios, es decir, agrupaciones. En el caso de Fuerteventura, es una isla que todavía ha mantenido la propiedad pública del agua, unido de todos los ayuntamientos, con la participación del cabildo, y que ahora está en fase de privatización, ¿no? Entonces, los consejos insulares de agua son los que por ley regulan el agua, son los que planifican. Es decir, la planificación es total, porque evidentemente lo que está ocurriendo ahora es algo que está planificado ya hace mucho tiempo. en Tenerife se está trabajando en la cuarta fase del consorcio, de lo que se llama el plan hidrológico de la isla de Tenerife. En Fuerteventura están en el plan hidrológico en su tercera fase. En cada isla más o menos van a la par, ¿no? ¿Por qué todo esto? Bueno, en Canarias, cuando se coloniza Canarias, se empieza a colonizar América, ¿no? Entonces, inmediatamente, en la época de la reina primera Castilla, el interés por Canarias cae en picado porque la gente observó que ir a América era más rentable, ¿no? Entonces, como aliciente a que la gente se quedara y que se siguiera colonizando, ¿no?, las Islas Canarias, salió un decreto de Juana la Loca de 1500 y pico, en el que el propietario del suelo era también propietario del subsuelo. Eso no ocurre en la península ibérica, ¿no?, ni en prácticamente ningún sitio de Europa, ¿no? Entonces, claro, las aguas subterráneas en Canarias eran de dominio privado, ¿no? Los propietarios del suelo eran, a saber, propietarios de las minas, en el caso este del agua, ¿no? Bueno, eso fue así, tuvo su trascendencia, pero claro, el gran consumo de agua que ocurre en Tenerife, piensa que la vid, incluso la caña, y la caña fue efímera, no consume tanta agua. El gran consumidor, el gran momento en que se produce la gran necesidad de agua fue con el plátano, ¿no? Entonces, en ese momento, con la tecnología de los ingleses no solo trajeron máquinas, taladros para hacer grandes galerías y utilizaron dinamitas en cantidad, sino que además trajeron centrales eléctricas, ¿no?, para bombear el agua, porque aunque la gente le parece curioso, las mejores galerías suelen estar a nivel del mar. Pero no es que el agua, mucho tradicionalmente la gente pensaba que el agua se filtraba, ¿no? El agua lo que pasa es que cae de gravedad y evidentemente abajo ha recorrido más agua. Entonces, las primeras galerías, en el caso de la Gorborana, que es el norte de Tenerife, donde está la Rambla de Castro, desde la y tal, pues ahí abajo, en la Fajana, la playa de Castro, ahí hay muchas galerías de agua. Y entonces se mandaba agua para arriba, ¿no? Bueno, al poco tiempo, bueno, los pequeños agricultores, aquí los ingleses eran realmente dueños básicamente de la exportación. Hamilton traía, ¿no?, compraba, era como la gran cooperativa, y entonces cogía el plátano, lo mandaba a los puertos de Plymouth, mandaba a los puertos para allá. Y aquí, el pequeño, en Canarias había básicamente monocultivo, sobre todo en estas islas, la isla de La Palma y tal, y eran pequeños agricultores que lo que querían eran agua. Entonces, muchos, entre estos agricultores, se hizo muchas galerías de agua pagadas entre todos. Lo que se quería no era el dinero, lo que se quería era básicamente agua. Y lo que se vendía, no se vendía el agua, nos repartíamos el agua. Si hay mil, vamos a suponer, se hacen mil acciones de una galería y cada acción vale 2.000 euros, porque las galerías suelen costar. Por ejemplo, una galería de 2 kilómetros sale por unos 2 millones de euros. A meter un metro lineal a precio hoy cuesta unos 2.000 euros. Por lo tanto, si había 1.000 acciones y cada acción valía 2.000 euros, pues a lo mejor cada agricultor tenía 4, 5, 6 acciones, no muchas más, ¿no? Y eso lo canjeaba por horas de agua, o sea, no por dinero. Entonces, ¿qué pasa? Cuando una galería a lo mejor solo daba 15 litros de agua, que es la mayoría, no dan mucho más, ¿no? Hay algunas como la de Vergara en la Guancha, que dan unas cantidades enormes, pero las galerías pequeñas, 15, 20, 30 litros, lo que hacía es, oye, yo tengo derecho a tener 2 horas de riego, ¿no? 2 horas yendo a mi estanque, y con esas 2 horas tenía a lo mejor agua para una semana o 15 días. Pero los aguatenientes realmente no han sido personas que hayan poseído muchas galerías, sino lo que llamaba eran normalmente empresarios, Cobasa, en Acevedo, que es agua del Valle de la Orotava y tal. Lo que hacían eran administraban las galerías, las acciones de mucha gente, ¿no? Cuando empezó a retirarse un poco la agricultura y cambiaron los métodos, la gente ya prefería comprar el agua. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Hoy por hoy, el agua es un gran bien que lo controlan algunas personas que son los propietarios de algo, una infraestructura que también fue pública, que se la transferimos a las personas privadas, como fue el Canal del Norte y el Canal del Sur de Tenerife. Unos grandes canales, unas grandes tal, que se hizo con dinero público y que llevaba el agua de toda esa galería para Santa Cruz, para todo el norte. Esa está en manos actualmente de esto llamamos aguatenientes, de alguna manera, ¿no? Empresas como suministro de agua del Valle de la Orotava, etcétera, ¿no? ¿Qué ocurre? Ahora el agua, ya no es ya una galería de a lo mejor de 15, de que da un caudal de 10 o 15 litros, no es rentable. ¿Qué pasa? Que muchísimas de las galerías que daban agua y que cumplían un fin del carajo, porque vamos, porque daban agua y llenaban el estanque y servía para la agricultura de papa, de viña, etcétera, ahora ya no son útiles. A esto se le ha sumado otro problema. En un momento determinado surgió en Tenerife el problema de la fluorosis, ¿no? Un amigo mío, un compañero del ciclo también, un catedrático, Pepe Reyes, en su primera tesis la hizo sobre la fluorosis, él es de la Guanche, el problema de los dientes y tal, ¿no? Y claro, el agua, para la gente que somos del norte y tal, el agua con flúor, pues nos jodió los dientes a muchos. Y claro, eso es algo que es un verdadero problema. La ley a partir del año 2003, la ley se endurece bastante, sale un Real Decreto, el 140/2003, que acaba de ser ahora modificado, por el que el agua no podía tener más de 1,5 miligramos por litro de fluoruro. El fluoruro es un problema para los dientes, sobre todo bebiendo de manera crónica. Pero para las papas no es un problema, ni para ninguna verdura, obviamente. Eso no es problema ninguno. Además, las aguas de galería pueden tener fluoruro. En cantidad es ridícula, me refiero. Eso no afecta en absoluto el sabor. O sea, nada. Es decir, de sodio la ley te permite 200 veces más que de fluoruro, ¿no? El sodio sí es un problema para la salud. Pero claro, en un acuerdo que se tomó el Cabildo se dijo que primero las aguas tenían que cumplir los requerimientos para las personas y después para las plantas. Lo cual ha servido para que muchas galerías que daban cantidad de agua se les haya dicho no puedes utilizar ese agua porque tiene niveles fluoruro, cuando ese agua no se iba a utilizar para beber. Entonces, claro, entre los problemas legales que me da la propia administración con un real decreto, que no es casi nada, una norma que se toma, evidentemente los políticos van ahí con buena fe y dicen, coño, es lógico, ¿cómo vamos a estar dando agua que es mala para la salud? Y unos intereses de decir que es mucho mejor el agua que fabricamos, pues te has cargado el mundo de las galerías y se han ido abandonando. El problema del mundo de las galerías es que el patrimonio que dije antes, que actualmente en Tenerife es sobre 2.000 millones de euros, lo estamos mandando al carajo. Porque si no invertimos en galerías, si no invertimos en desaladoras y en regeneradoras de agua, que es el gran negocio, pues entonces, a tener en cuenta que en el año 2030, que se cumplen los 40 años de la ley de agua, todas las aguas esas que antes eran privadas por el edicto de Juana la Loca pasan a ser de dominio público. Por eso, si tú quieres controlar el agua, tienes que fabricarla, porque ya el agua de galería va a ser pública por sí o sí. Agua. sola, déjame sola, déjame sola, déjame sola, no me toques, no me toques, no me toques. Cuídame, cuídame, cuídame, lo siento, lo siento, lo siento. Si te parece, vamos a lo concreto y vamos a intentar tirar abajo algunos mitos, ¿no? Como por ejemplo, ¿qué problema tienen las plantas desalinizadoras? Porque no es que ya solo no estemos aprovechando un recurso natural como pueden ser las galerías para fabricar algo artificial, sino que tiene unas consecuencias directas sobre nuestro medio ambiente, dependencia del exterior. Cuéntanos un poco. Las desaladoras tienen, vamos a ver, las desaladoras cumplen un rol enorme en Fuerteventura y en Lanzarote, es decir, para dar agua en la costa. Pero la desaladora tiene tres problemas. Primero, son caras. Patentes, a través de una cosa que se llama el BOOT, que es Build, Operate, Own, Transfer, es decir, transferencia. Es decir, aquí se están haciendo las desaladoras porque el Cabildo, o sea, el Consejo Insular de Agua de Tenerife, le da la transferencia, el control de esa agua a la empresa que la fabrica por el plazo de 50 o 60 años, como los aparcamientos de coches subterráneos en las grandes ciudades, o sea, la devuelve cuando hay que hacerla de nuevo. Primero, que son caras. Segundo, evidentemente, nos hace cada vez más dependientes. Tercero, el problema de los rechazos no es en absoluto absurdo, porque en una desaladora lo que coge es 2.000, o sea, 2 metros cúbicos de agua, 2.000 litros de agua, para obtener 1.000 litros de agua dulce, y un rechazo que tiene el doble de sales, pero además del doble de sales, las desaladoras hay que ponerle bastante ácido sulfúrico porque son de paredes húmedas, para mantener, los químicos saben que tienen que tener unos grupos sulfónicos que son higroscópicos, cogen agua y eso impide que el sílice se pegue. Si no le pone eso, se pega el sílice y se tupe la desaladora. Por lo tanto, se le pone ácido sulfúrico en bastante cantidad, tienen el doble de sal y además se le pone cuestiones para que no hayan mohos y tal. Bueno, ¿qué significa? Que esos rechazos, que son mucho más densos, se tienen que tirar al mar. Pero claro, como son más densos, van abajo. Se están cargando todos los cebadales, y si tú te cargas los cebadales, te carga la fuente de oxígeno que tiene el mar. Y evidentemente, si te carga la fuente de oxígeno que tiene el mar, estás invitando a bacterias oportunistas, normalmente anaeróbicas, que es lo que está ocurriendo, que mucha gente dice, mío, ¿por qué ahora hay tanta Escherichia coli en un sitio? Pues evidentemente porque es que nos hemos cargado los cebadales. Ya empezamos a cargarnos los cebadales cuando el muelle de Granadilla, pero que ya los cebadales. Es tan tal el problema que, por ejemplo, en Fuerteventura, el Consejo Insular de Agua de Fuerteventura funciona bien dentro de las capacidades que tiene ante este monstruo que es Veolia. Han decidido en su plan hidrológico que no pueden haber desaladoras, no pueden haber emisiones en los sitios donde hay parques naturales en el mar, ¿no? Entonces, el propio plan admite que efectivamente las desaladoras son muy peligrosas. Y después, por supuesto, son caras. Y hay una historia, porque mucha gente dice, no, pero le ponemos molino. Vamos a ver una historia. En la implantación de las energías alternativas en Canarias tienen el límite de, mientras no haya acumulación, no puede pasar del 30%. Si tú metes mucha energía, cuando hay mucho viento tienes que parar los molinos, porque si no se produce, al no haber acumulación, entonces ahí está el implanto. Es decir, que lo dejemos claro, nos la están metiendo diciendo, no, esto va a funcionar con molinos y con paneles solares. La red interna que tenemos nosotros exige primero acumuladores, ¿no?, para poder estabilizar. Por lo tanto, no es verdad. Entonces, claro, depender del agua de la saladora, sí, pero también tenemos que depender de la acumulación y tenemos que depender de una serie de cuestiones y encima pagar patentes, ¿no? Cuando tenemos algo que nos da mucha más agua que la desaladora. El problema es que no solo hablamos de la desaladora, sino además de la regeneradora, que para mí es muy, eso sí que es un problema. Y lo último de la desaladora, el último problema es que el agua, si se fabrica en el mar, al lado del mar, bueno, está bien, que le dé agua hasta cotas de 200 poblaciones hasta esa altura, pero subir el agua a 350 metros consume la misma energía que fabricarla. sea, coger, por ejemplo, en Fuerteventura, que se está llevando al depósito de Veolia, de Loza, perdón, que está a casi 700 metros, el agua que se fabrica en Puerto Cabra, es de un disparate. Es un disparate, o sea, es que eso no tiene mucho sentido porque el agua te cuesta 3 veces más en Betancourt, precio real. Otra cosa son las subvenciones de todos estos cuentos, pero el precio real del agua en Betancourt es 3 veces mayor que si la bebemos en Puerto Rosario. Me he quedado con las ganas de saber lo que es una regeneradora y por qué es tan mala o por qué eso sí que es una estafa. La regeneradora, con esta historia de los ciclos cerrados, nos las meten bien metidas. La regeneradora es coger el agua de la depuradora y entonces pasarla por un proceso de desalación a través de electrodiálisis reversible o ósmosis inversa para volverla a vender como agua, pero es una desaladora que desala agua, que se supone que tiene menos contenido de sal, pero bueno, el problema de regenerar agua, no a partir del mar, sino a partir de las aguas depuradas previamente, tiene su complicación. ¿Dónde está el negocio? Hombre, que las regeneradoras te la ponen alta. ¿Y eso qué significa? Que las aguas negras las pagamos nosotros en el recibo y entonces nos obligan a pagar el bombeo de las aguas negras a un sitio alto. Entonces, si yo, la regeneradora está a 200 metros, ya el agua, esa no se tiene que bombear, con lo que entonces nosotros le estamos pagando al agricultor que utiliza esa agua, le estamos subvencionando el agua con nuestros impuestos al saneamiento. Son aguas de muy mala calidad porque cierran ciclos. La electrodiálisis, que es el método para quitarle sales, te quita sodio, te quita y tal, pero no te quita mercurio, no te quita plomo, no te quita metales pesados. Y entonces no solo son malas, sino que nos estamos cargando posiblemente el mayor patrimonio, voy a llamarlo no patrimonio, pero el mayor tesoro que tenemos los canarios en la isla de Tenerife, que es el suelo. Escaso, fabricar un centímetro de suelo son miles y miles de años y nos lo estamos cargando regando con aguas malas. En algunos lugares están prohibidos. Hace tiempo nos la quisieron meter con los abonos estos, con los compost que provenían de las propias depuradoras, y ahora nos están metiendo ese agua, que es una agua, como su nombre indica, una verdadera mierda de agua. Llegamos al final de la entrevista y bueno, es un tema súper complejo, se nos quedan un montón de cosas seguro en el tintero, pero bueno, recogiendo un poco cosas que has comentado, a mí lo que me viene a la cabeza es que bueno, estamos casi ante un fraude colectivo frente al que se nos está cegando mientras se nos impone una crisis que tendría múltiples soluciones o que nunca llegaría a haber sido tal crisis, a pesar de esa necesidad que señalabas al principio, que bueno, Canarias siempre ha estado falta de agua, no, o sea, una necesidad que tenemos y está ahí, ¿no? Por acabar un poco en propositivo, ya hemos dicho pues un poco los contras, quedaría hablar, por ejemplo, de esa central hidroeléctrica de Chira-Soria, que también contigo podríamos comentarla, tal, pero bueno, ¿qué alternativas hay para solventar estos problemas? Sobre todo, para que dejemos de costear entre todas lo que es el negocio de unos pocos, ¿no? Bueno, las alternativas hay muchas. Es decir, vuelvo a repetir, el problema es el cambio climático no implica que vaya a disminuir las precipitaciones, van a disminuir los periodos, va a aumentar evidentemente la evaporación porque aumentan las temperaturas, pero el cambio climático no habla nada del régimen de lluvia en general, ¿no? Es variable y de eso decir lo contrario es un poco... Y tal. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hombre, volver a lo que fue Canarias siempre. Canarias fue un líder en la cuestión de agua. Es decir, que lo más curioso es que en las escuelas superiores de minas, etcétera, se ponía ejemplo las infraestructuras canarias, ¿no? Hay que recuperar lo que hay, no hay que desperdiciarlo y hay que tener el sentido común. Y evidentemente, una cosa que está claro, nosotros no podemos seguir fomentando un tipo de agricultura de exportación basada en el regadío. Es decir, es que eso. Y respecto al turismo, evidentemente el turismo consume agua, pero vuelvo a repetir, el mayor consumidor de agua es la agricultura. Es decir, que quede claro, entonces elegir muy bien el tipo de agricultura es importante. Nos parece no tiene mucho sentido gastar agua en plátanos, en aguacates, y después resulta que tener que traer las papas de fuera cuando las papas son un cultivo de secano, ¿no? No quiere decir, de secano no quiere decir que no necesiten agua, pero que funciona con el agua de la lluvia, ¿no? En las temporadas. Entonces, obviamente, siempre habrá falta, necesidades de algunos apoyos de agua, pero no lo que ocurre ahora. Ahora hay una cuestión, Veolia se ha metido en a través de Valten, que es una empresa que se llama Balsa de Tenerife, dentro del mercado, porque ha hecho una cosa muy interesante. Al pequeño agricultor, que ya casi siempre, ya los agricultores en Tenerife están siendo en muchos casos, vamos a llamarlo de alguna manera, no es despectiva, pero casi jardinero, el que tiene pequeñas parcelas para su propio rollo, Claro, si tú te dedicas a un cultivo muy pequeño, poner un estanque te cuesta caro, etcétera, etcétera. ¿Qué ha hecho? Le ponen el agua con un grifo negro de agua regenerada que te la fabrica, que tiene, entre otras cosas, como lo hemos demostrado con los análisis que hemos hecho, mercurio, porque el agua que regenerada, por unas razones que ahora no viene al caso, posee mercurio, y esa es el agua que se está utilizando por la mayoría de los agricultores actualmente. Ahora que están comprando agua, se la están comprando a Valtén, y la calidad de agua de Valtén es deplorable totalmente, ¿no? Nada, muchísimas gracias, Julio. Lo dicho, se quedan un montón de cosas. A mí la verdad que me ha parecido súper interesante, espero que a las oyentes también, y sobre todo para desactivar mitos y cuestiones que están un poco en el aire, pero que no sonan como nos están vendiendo desde los medios oficiales, y desde luego no son como nos están vendiendo en muchos casos, pues esos políticos que nos malgobiernan. Gracias. Bueno, quiero decir una cosa. Como todo que doy a estas conferencias, evidentemente las conferencias son cortas y hablamos de pequeñas cosas. Y siempre, al pescado se le coge por la boca. Entonces resulta que, claro, efectivamente, evidentemente, por donde me tranca, pues ya estoy quemado de espanto, por donde me tranca es por lo que no he dicho o por lo que he dicho con interés de que se entienda. Está claro que si queremos hablar y si algún técnico de esto que ahora viene por aquí y empieza, se la quiere echar de elecciones magistrales, pues bueno, pero entonces me lo traen y me vuelven a llamar y entonces yo debato con él. Vale. Derecho a réplica, sí señor. No, porque se suele utilizar para ridiculizar, es decir, los que nunca se ridiculizan son los técnicos que justamente cobran de vender patentes extranjeras. Los que no cobramos nada solemos salir bastante mal parados en todo este tipo de rollos, ¿no? Toda la razón. Gracias, compa. Chicos. Muy bien. Encantado. Venga, un abrazo grande. Venga, un abrazo. Y hasta aquí el programa de hoy. Ajul, ajul.